93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, Una idea, una sorpresa, palabras y sonidos. Ayer y hoy, negras, flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores Negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días. Estalló el otoño, diría Crónica. Un día especial para quedarse remolineando en la cama, quizás escuchando radio, después se puede enganchar con el superclásico, ver alguna película. Un día hermoso para escuchar música propia y también la que nosotros le venimos a ofrecer. ¿Cómo te va, querido Andrés? Buen día. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Tenemos un programa muy especial, es nuestro segundo programa aquí en Nacional Rock. Y va a estar acá en breve, en algunos minutos, Ana Prada, la cantautora uruguaya, que viene a presentar un nuevo disco que hará en vivo en el ND Ateneo el próximo viernes. Exactamente, se va a estar presentando el próximo fin de semana en Buenos Aires y va a estar conversando con nosotros. Acaba de publicar un disco que se llama Soy Pecadora, su segundo disco solista. Bueno, tiene 38 años, tiene una carrera en ascenso, muy buenas canciones, algunas acústicas, otras con un poco de elementos de géneros rurales, camperos, como la milonga, entre otros géneros. Vamos a estar conversando con ella y también vamos a estar conversando con otra figura de la canción, que es Peteco Carabajal. Peteco Carabajal se juntó con otros Carabajales para hacer justamente Carabajales y además está filmando un documental. Y además está escribiendo un libro sobre la historia de su familia. Y Peteco siempre tiene muchísimas cosas para contar. Acaba de meter el violín en la versión de la chacarera La Flor Azul, que incluyó divididos en su flamante disco chacarera, que es de Mario Arnedo Gallo, el padre de Diego Arnedo. Así que vamos a conversar con él. Y tenemos muchísimos discos. Bueno, vamos a arrancar con un temita de Peret, uno de los capos de la rumba catalana, para poder olvidarla, estos Flores Negras. Y vamos, que tenemos muchísima música para compartir. Seremos sinceros, recuerdo bien que lo hablamos. ¿Cómo explicarte mi amor? Porque guardé el secreto. Ay, ay, ay. Porque rompí aquel pacto. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, ni hablara de ella. Que nada me recordara, amor. Si hubiera sido sincero, la hubiera presentido, humedeciendo tus ojos, provocándote a celos, ay, ay, ay, arañando tu insomnio. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, ni hablara de ella, que nada me recordara y amor a ella. Si hubiera sido sincero, compréndelo, mi amor. La habría visto en tus labios, en tus palabras heridas. Ay, ay, ay. Tu palabra de perdón. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, ni hablara de ella. Que nada me recordara y amor a ella. Thank you. para aprender a olvidarla. Necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella, que nada me recordara ya, amor. ¡A ella! Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. Y el aperitivo hoy es comentarles un poco qué pasó el miércoles pasado, qué ocurrió el miércoles pasado en el Luna Park, algo que se repitió este último viernes y algo que volverá a ocurrir el próximo 3 de abril. Charly García tocó en el Luna Park, de algún modo pudo completar aquel frustrado concierto de Vélez, frustrado digo por la lluvia que no impidió que la puesta en escena de Pichón Baldinú, el director de La Guarda, pudiera realizarse en su plenitud. Bueno, en Luna Park se mostró esa apuesta, hubo 2 horas de música y ahí estuvimos con Andrés Casac. Sí, también estuvo lloviendo el día miércoles, aunque por suerte fue en el Luna Park, estadio cerrado. Y a mí particularmente el concierto de Charly, que había tenido posibilidad de verlo hace 15, 20 años también, a fines de los años 80, me hizo recordar mucho esa época. Y digo esto porque fue un muy buen concierto, donde Charly hizo muchos de los temas de los discos de los años 80, como Parte de la Religión, como Clics Modernos, como Yendo de la Cama al Living, como Tango también, esa serie de discos preciosos que enhebró él durante esa década y que recreó en buena parte de esa treintena de temas que eligió en el Luna Park. Eso por un lado. Y por el otro lado también me sonó mucho lo de los años 80, porque parte de la banda era la misma, exceptuando, digamos, su base musical chilena, pero el resto de los músicos, el Zorrito Quintiero en teclados, el Negro García López en guitarra e Hilda Lizarazu en coros, que era, bueno, su banda de esa época. Totalmente. Podemos ir escuchando a Adela en el Carrusel de fondo para ir entrando en clima de esto que fue un gran acontecimiento. Ahí, y lo conversábamos el domingo pasado con Gillespie, hay como dos visiones sobre Charly. Hay gente que extraña el Charly totalmente desaforado, el Charly caótico, el Charly tristemente genial, diría yo. Y hay gente que defiende esta etapa de recuperación en la cual los conciertos tienen un desarrollo lógico, no hay otra cosa que la música. Y bueno, creo que entre estas dos opiniones habrá que encontrar el punto intermedio. Yo creo que Charly está en un proceso de recuperación y creo que eso se tiene que completar cuando logre volver a componer alguna canción. De hecho, presentó una canción nueva el miércoles y el viernes. Sí, que no fue lo mejor del concierto. La ¿no? medicina. Sí, en un diario salió que era un tema un poco evangelista. Un poco evangelista. Bueno, está hablando Charly de la medicina del amor. Pensemos que Charly García ha compuesto a lo largo de toda su trayectoria, que empezó en 1970 discográficamente, ha compuesto prácticamente la banda sonido de su propia vida. Entonces ha hablado siempre de distintos episodios que han ocurrido en su vida. Bueno, quizás uno de los últimos sea Me Tiré por Vos. Tantos, y ahora está hablando justamente de esta nueva etapa en la cual obviamente no tiene otra que un puré de medicamentos, un puré químico de nuevos medicamentos que le compone, digamos, a eso ahora, la medicina del amor. Sí, exactamente. Hay que decir también que dentro de esta etapa de recuperación está mejor que, por ejemplo, ese primer concierto que dio después de todos los problemas que tuvo de salud y de la internación en Luján. Charly está más entero, si bien se lo ve, digamos, lento y se lo ve totalmente... Sí, sí, sí. Digamos, es como un muñequito Jack de lo que fue. Sí, pero por ejemplo en el concierto del miércoles se lo vio bastante, con muy buen humor, hizo muy bastantes humoradas. Está bueno. En proceso de recuperación, está un poquito mejor que lo que mostró hace unos meses en Luján. Bueno, y uno de los grandes momentos que ocurrió el miércoles, al menos el concierto que nosotros vimos, yo calculo que no sé si se repitió el viernes. Bueno, estuvo invitado Pedro Aznar y coincidimos con Andrés en que fue uno de los grandes momentos del concierto. De hecho, también la crítica en general destacó cuando en este déjà vu que vos decías de la década del 80, bueno, ahí se fue un poquito más atrás y se fue a Serú Girán a un disco de 1978 en el cual Pedro Aznar se hizo cargo de los bajos con fretless, aquel bajo que parecía un hijo de Jaco Pastorius antes de que Pedro Aznar se volcara más hacia una cuestión cancionística, más de la canción latinoamericana como lo muestran los últimos discos de Aznar. Bien, Aznar tomó el bajo como en los viejos tiempos de Serú y juntos Charly Aznar y la banda de Charly hicieron una versión alucinante de Perro Andaluz, aquel tema de la grasa de las capitales. Thank you. aniversarios, lanzamientos, aniversarios, álbumes con historia, lanzamientos, bailar con historia, el disco de oro en Flores Negras. Flores Negras es Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción, también Pablo Granstein en la operación técnica, en este segmento Diego Corbin en la coordinación de aire y en las noticias Clara Liz y sus riquísimos mates. Estamos en el 4999-0937 y también en la dirección de mail floresnegras@radionacional.gov.ar, gov con B corta, y estamos escuchando en exclusiva una canción, la canción que abre el nuevo disco de Silvio Rodríguez, Segunda Cita. La canción se titula Toma y es una típica canción de Silvio, agradable, muy matinal, muy para el domingo, y es la apertura, la puerta de entrada a un muy buen disco del cubano, un artista, Silvio Rodríguez, realmente muy muy muy sólido, que ha sido injustamente identificado simplemente por su posición política, por su apoyo general a la revolución, que ha tenido también sus distintos momentos de mayor apoyo, de menos apoyos. Hay, digamos, acá en Argentina una identificación muy clara de Silvio Rodríguez con una época de nuestro país, una época en que el que escuchaba a Silvio era un psicobolche, aquellos años alfonsinistas en los cuales toda esta música reverberaba de otro modo, y no tanto quizás desde el punto de vista artístico, sino más del punto de vista político. Pero cuando pasa el tiempo quedan, diría Pinti, las canciones, y las canciones son realmente muy buenas las de este disco. Es un disco que tiene varios homenajes, tiene un homenaje a Violeta Parra, también tiene un homenaje al autor de Contigo en la Distancia, el bolerazo de César Portillo de la Luz. Tiene también algunas citas a otras canciones de él mismo. De hecho, Segunda Cita refiere a Cita con Los Ángeles, un disco anterior de Silvio, el 2003. Bueno, estamos presentando este disco, en el cual quiero que escuchen atentamente un valsecito, un vals llamado San Petersburgo, que el mismo Silvio cuenta la historia de esta canción en el librito del disco de Segunda Cita. Hace 20 años, escribe Silvio, tomé un avión hacia México en el que solo iba otro pasajero, Gabriel García Márquez. Volábamos por un cielo de pocos amigos y nos fuimos dando ánimos el uno al otro. Mi compañero de viaje me contó que a veces se le ocurrían pequeños argumentos que después no sabía dónde meterlos y que quizás eran canciones. Había uno sobre una novia abandonada que llevaba a cuestas sus regalos de boda. San Petersburgo tiene de aquella historia inédita que tuve el privilegio de escucharle al gran escritor colombiano, y al mismo tiempo es un tributo a la ciudad que habita el fantasma de Pushkin. Entonces, San Petersburgo, del último disco de Silvio Rodríguez, segunda cita. Inauguramos sección aquí en Flores Negras, segunda emisión de esta nueva etapa en Nacional Rock 93.7. Y el Bucanero es simplemente pasar grabaciones inéditas, grabaciones encontradas, grabaciones que nos pasan amigos, grabaciones que uno de pronto las tiene, quizás no en muy buen estado, pero que tienen un valor histórico importante. En este caso, Andrés Casac trajo un material que sí se escucha muy bien y que realmente es un momento histórico en la... En la música popular latinoamericana. Sí, porque fue el encuentro en Buenos Aires de dos artistas brasileños, dos artistas bahianos, en 1999, que actuaron aquí en el Gran Rex durante una serie de conciertos. Ellos son João Gilberto y su gran discípulo, apóstol, Caetano Veloso. Estuvieron dando una serie de conciertos en el 99, en marzo fueron esos conciertos. En principio se habían planeado dos conciertos conjuntos, cada uno con su respectiva guitarra, esa era la idea, y se fueron alargando hasta convertirse en seis conciertos en el Eden Rex. Me acuerdo de haber estado allí y estaba absolutamente desbordado. Yo también estuve y fue realmente una situación bastante particular, no es habitual que yo, Gilberto y Caetano Veloso compartan un escenario. Realmente tuvo una carga simbólica muy grande, como vos decías, se trata del maestro, casi un maestro zen, João Gilberto, el autor, el creador de La Batida, digamos, el creador, se puede decir, junto a Jobim, de la bossa nova, y su apóstol, como decías vos, que tomó eso, tomó la bossa nova para ir más allá e incorporar un montón de elementos que tienen que ver, bueno, con la música rock, con la música folclórica latinoamericana, con un montón de cosas que es lo que ha hecho Caetano con esa música esencial. Sí, y ese concierto, ese encuentro de los dos artistas en el Gran Rex en el año 99, fue a propósito, en ese momento se cumplían 40 años del lanzamiento del disco Llega di Saudade, de alguna forma la inauguración de la bossa nova, a través de la voz de João Gilberto, la poesía de Vinicius. Bueno, ya han pasado 11 años de aquel concierto, sí. Y ahora venimos de festejar los 50 años. Exactamente, se cumplieron, claro, 50 años. Y es muy conocida, digamos, esta admiración de Caetano Veloso por João Gilberto, a punto tal que en uno de sus discos, libro, el título del disco, dedicó un tema, digamos, en el cual mencionaba grandes momentos de la música brasileña. El tema se llama Pra Ninguém, donde hablaba de Chico Buarque, que hablaba de Tim Maia. Y de todo el firmamento, digamos, de Caetano, de grandes artistas que admiraba. Sí, para terminar, concluía, claro, y terminaba diciendo, mejor que ellos, solo el silencio, y mejor que el silencio, solo João. Sí, una frase hermosa. Así que se presentaron en aquella ocasión ellos dos. Primero se presentó João Gilberto, cantando sus grandes clásicos, Samba de una sola nota, entre otras, Corcovado, Doralice. Después lo hizo Caetano Veloso, también con su guitarra, y finalmente juntos recrearon algunos clásicos de la bossa nova y de la música popular brasileña. Vamos a escucharlo, entonces, 1999, Gran Rex, ¿qué día, te acordás? Fin de marzo, 20 de marzo, en el Gran Rex, y lo que vamos a escuchar primero es a João Gilberto, la voz tan tímida de João Gilberto, esa voz maravillosa, presentando a Caetano Veloso y después cantando juntos. Ahora tengo honor de invitar este grande artista, Caetano Veloso. Sim, pode bater. Caetano Veloso. Este coração universal e latino-americano, e principalmente, como dijo Bonavena, era um grande lutador de boxeo argentino. Bonavena disse: bueno, dedico esta luta à América Latina, mais em particular à América do Sul. La América do Sul. Sou louco por ti, América. Essa é a consciência latino-americana mais bela, mais elevada. Aí tinha, já estou aqui um pouco acostumado, nos braços de tanto carinho, eu empieço e depois tu continuas, depois eu vou e depois eu vou. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa

Seguimos en Flores Negras en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar. También nos pueden encontrar en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock. Bueno, estamos escuchando lo nuevo de Lidia Borda. Antes quiero agradecer muchísimo a Cacho de Flores, que nos dice que está muy contento con escuchar Flores Negras. Rubén de Balvanera, que destaca el documento histórico de la grabación de Joe Gilberto con Caetano Veloso. Y nuestro viejo conocido Juan de Mataderos, un seguidor de siempre, que nos escuchaba en la época de Del Plata. Un abrazo, Juan, grande. Y decía, el nuevo disco de Lidia Borda, que como acostumbra esta cantante o esta cancionista, es una obra conceptual. A ella le gustan mucho los discos con un concepto cerradito, y en este caso gira en torno a la obra de Mansi, pero no solo el Mansi de Sur o el Mansi de las canciones más conocidas, sino un Mansi quizás no tan frecuentado. Sí, es un disco que se acaba de editar en estos días. El disco se llama Mansi, Caminos de Barro y Pampa, y lo está presentando Lidia Borda justamente estos fines de semana. Se va a presentar el próximo jueves, viernes y sábado, continuando las actuaciones del fin de semana pasado. Recordemos, Lidia Borda es quizás la mejor voz del tango, si no una de las mejores. Es una cantante medio mar, ¿no? Digo. Bueno, sí, digamos de la nueva camada, ¿no? Sí. De la camada de cantantes de cuarenta y pico. Tampoco tan nueva. Viste, te voy a decir la contra en todo. Es el contra. Calabró. Bueno, lo que hay que decir de Lidia es esto que vos decías, Mariano, que cada disco de ella es conceptual. Su primer disco, que fue un poco la irrupción de ella hace 10 años, era un disco dedicado a tangos olvidados de los años 20 y 30. Claro, en el cual ella, digamos, irrumpió con una voz muy peculiar que hacía recordar a las viejas cancionistas de esa época que vos destacás. Incluso un guiño a Ada Falcón, ¿no? Sí. Tiene un timbre similar. Sí, tiene un timbre similar, pero ella, cuando le preguntaban si tenía algún tipo de homenaje implícito a Ada Falcón, trataba como de correrse un poco, aunque su voz tiene como cierta reminiscencia a ella. Recordaba ayer con mi padre que el que le dio un gran empujón en los primeros años de Lidia fue Luis Cardey. Claro, sí. Era como telonera de Cardey. Sí, ahí en Gandhi, en Corrientes al 1500, el viejo Gandhi, ya podemos ir, sí, decir hoy. Sí. Ahí se presentaba, digamos, en los intermedios de Cardey, o incluso lo acompañaba alguna vez los días jueves a la noche. Que, junto con la estética de Luis Cardey, completaba de algún modo un tipo de tango que en aquel momento, estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? 94, por ahí. En aquel momento no eran tan frecuentados estos tangos del 20 y del 30. Y entonces, de algún modo, Lidia funcionaba como un complemento femenino de lo que hacía Luis Cardey. Sí. O sea, no era algo muy distinto. Sí. Sino que tenía que ver. Me acuerdo que en alguna nota, una vez le entrevisté en esa época, y a propósito de esto, le propuse, ya sé el título para la nota, y le dije, es Luis Cardey con polleras. Y le pareció un delirio absoluto. Y bueno, por suerte, ¿no? Y por suerte no lo puse como título una nota. La cordura del idioma. Sí, sí, por suerte. No. Me bueno, ¿y qué tal el disco? Que lo que yo lo escuché mal, lo escuché una sola vez, pero lo interesante ya lo marca un poco desde el título mismo. Toma a Mansi como una especie de punto de unión entre el campo y la ciudad. Sí, hay dos líneas en este disco. Una línea es la línea quizás más tanguera, más que tiene que ver con el vals. Por ejemplo, interpreta clásicos como Torrente, el vals Romance de Barrio. De Barro también hace, de Mansi. Milonga triste, esa milonga maravillosa de Mansi con Sebastián Piana. También hace Oro y Plata, la milonga candombe. Para mí quizás lo más interesante sea la otra línea, la línea folclórica, campera. Claro, porque es una línea poco conocida en Mansi, pocos han interpretado, no es tan célebre como Sur, como Malena, bueno, como los tangos más célebres. Lo que estábamos escuchando, Ay de mí, es una especie de baguala con guitarra eléctrica, incluso la guitarra eléctrica de su hermano Luis, y es una baguala. Sí, absolutamente, y aparte de eso, el otro gran valor que tiene esta línea folclórica de Mansi con la cual se metió Lidia Borda es haber convocado a su hermano a hacer este trabajo en conjunto con él, porque se ocupó de los arreglos musicales y de la dirección musical, y digamos que cada uno de los temas tiene un clima, una atmósfera distinta, muy sugerida por la instrumentación a la cual acudió Luis Borda. Escuchábamos un charango y una guitarra eléctrica recién en Ay de mí. En los otros temas folclóricos, camperos, como por ejemplo Pampa Luna, Pluma del Nido, Flor de Cardo, en cada uno de esos temas hay un clima, una atmósfera diferente, muy bien sugerida por el trabajo de su hermano Luis Borda, que se ocupó de los arreglos. Bueno, y por supuesto Lidia Borda se encarga del resto, que es poner su exquisita voz. Así que vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco, que se llama Mansi, Caminos de Barro y Pampa. El tema se llama Pluma de Nido, de Homero Mansi. Thank you. Cuando el amor está triste y se va, no le cortes el camino. Que si lo dejas que siga, vendrá como paloma su nido. Cuando el amor está triste, busca los rumbos del viento, y como el viento que pasa, vuelve solito en el tiempo. Cuando el sol se oculta detrás de una nubecita fugaz, en la mañana serena, una palomita torcaz llora en el arroyo su mal, y en el breñal se despena. Pobre paloma torcaz, él no volverá si oye el llamado de su pena. Tiene la fuerza del pago un horcón cuando en su punta hay un nido. Vuelve el hornero que un día voló como buscando un abrigo. Lluvias del campo son frías, noches ajenas son negras, plumas de nido son tibias, sombras del pago son buenas. Esa senda larga que va desde la tranquera al confín, se lo llevó con su huella. Y esa misma senda que va desde la tranquera al confín es la que vuelve a tu puerta. Una paloma torcaz por llorar su mal en el breñal se despega. Pobre paloma torcaz, él no volverá si oye el llamado de su pena. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Thank you. Ha llegado una muchacha empapada, difónica. Pero bueno, igual le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Ana Prada? Buenos días, muy bien, muy bien. Buenas tardes, no sé, buenos mediodías. Tardes. Es la hora, nosotros decimos, en que hoy, por ejemplo, que está destemplado, lluvioso, es para empezar a hacer el guisito, ¿no? ¡Ah, qué rico! La cazuela de barro, picar una cebollita, un morrón. Un guisito. Soy especialista en guisitos. Escuchábamos Mandolín de El Príncipe, en versión de Ana Prada, de su último disco flamante, disco Soy Pecadora. Ana Prada, nuestra invitada de hoy, uruguaya de Paysandú, que ya tiene una trayectoria de lo más intensa en ambas veras del río. Y segundo disco, bueno, se titula Soy Pecadora, entonces la primera pregunta va a ser, ¿sos pecadora? Y bueno, es muy fácil caer en el pecado, como ya lo hablábamos la otra vez, que con la normativa vigente, con cualquier cosita ya estás del otro lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver a qué nos referimos con pecado y todas esas cosas. Yo creo que cada uno tiene su propio juicio de valores, su propio bien y su mal, donde lo tiene ubicadito. Y bueno, cuando yo en este disco precisamente digo soy pecadora, es como que no me alinearía debajo de determinadas de cosas que me parecen como bastante hipócritas, ¿no? De la sociedad, de como que hay todo un sistema de valores que en realidad está un poco pervertido en algún sentido y bueno, y se discrimina, se deja por fuera un montón de cosas que yo no considero pecaminosas ni nada que se le parezca. Entonces tal vez me alinee más de ese lado que del otro. Vos cuando sacás un disco, digamos, ¿son discos pensados en términos de ideas? O sea, ¿pensás los discos o son canciones? Depende. En mi primer disco no pude pensar demasiado porque fueron mis primeras composiciones, en realidad. Yo empecé a componer después de grande, no tuve el ejercicio de la composición a lo largo de toda mi vida, o de escribir poemas, o de escribir. Sí, ya venía cantando y qué sé yo, pero no componiendo. Cuando empecé a componer fue como una puertita nueva que se abrió, un camino nuevo. Entonces como que no tenía mucho tiempo de pensar, bueno, ahora quiero hacer un disco de tal temática. Estaba como experimentando, como dando unos primeros pasos en la composición. Entonces es como que todo es nuevo, no puedes pensar demasiado premeditadamente. Es algo como más instintivo, tal vez. En este disco hubo un poco de todo, porque hubo algunas canciones que ya estaban de antes, de Soy Pecadora, que es la canción que después termina dándole nombre al disco, y que son canciones como Hojas de Tilo, como Mientras Tanto, que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, en un par de añitos, y a partir de Soy Pecadora sí, tal vez pudimos hablar más como de un concepto de disco, de empezar a poder decir canciones, cosas en las canciones que en otro momento tal vez no me hubiera animado, ¿no? O hubiera pensado, uy, ¿qué dirá fulano, sultano, o mi mamá y mi papá, qué sé yo? Esas cosas. Hay en el arte del disco, bueno, esto es radio, ¿no? Pero el arte del disco tiene una cosa naif muy muy linda, que también está hablando del disco, o sea, sí. Vos te pones en una especie de lugar de nena. Un poco, el arte del disco es de Rosalía Banet, que es una artista plástica española que vive ahí en la costa de Levante, en España, y que yo conocí estando en Madrid, y me gusta muchísimo su obra, y a partir de la canción Soy Pecadora, ella desarrolló esta historieta, que es como también la mirada de ella, metafóricamente, sobre el pecado, ¿no? Es una pequeña historieta de una... Comer golosinas. Claro, como que entra al parque de diversiones, el personajito le pedí si me lo podía dibujar con rulos, así podía ser como yo, y entra al parque de diversiones y se tienta, se engolosina, empieza a comer y empieza a perder los miembros, un bracito, el otro bracito, es como muy terrible por un lado, y por otro lado los dibujos son como inocentones, así. Y después termina convirtiéndose en mariposa, algunos dicen se murió, otros me dicen no, cambió, fue como una metamorfosis hacia algo más elevado, hacia algo mejor. Y cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Mucha gente me dice se murió, para mí no se murió. Ana, y otra característica que tiene el disco es que hay una variedad de ritmos bastante importante, desde milonga hasta toques electrónicos, si se quiere. Yo te quería preguntar de dónde venía eso, si tiene que ver con tu propia vida, viviste en Paysandú, en Montevideo. Sí, la verdad que las canciones condensan, y creo que Matías Chela, que es el productor de este disco, supo sostener, mantener y potenciar eso, que un poco es como mi vida, porque yo nací en Paysandú, me crié mucho tiempo campo. En el campo mismo, y al mismo tiempo siempre estuve muy vinculada como algo urbano también, A través de otra rama de la familia. Definite. Claro, es como así, como una ambivalencia. En realidad conviven los dos mundos y creo que conviven de una manera amena. No puedo hacer folclore puro porque no me sentiría identificada, ni tampoco arrancaría para el rock and roll porque tampoco me siento identificada. Entonces, esa mistura es un poco lo que está ahí. Hay una escena en Uruguay, una escena nueva de mujeres que hacen más o menos lo que vos estás haciendo, o sea, una canción como decía Andrés, con elementos folclóricos pero no folclore, que suena uruguaya pero también podría no ser uruguayo. Sí, hay por suerte ahora muchas mujeres, muchas compositoras, como por ejemplo Lea Benzazón, que es además de manager y productora, gran acá cantante, Lea, música y, se ríe. Y compositora. Tenemos en los estudios. No, que es verdad, que también Lea hace años que compone y que toca y que ahora está concretando su trabajo en un disco y está empezando a animarse a salir a mostrar otra faceta de su arte, así como Samantha Navarro, Inés Saavedra, qué sé yo. Después hay muchas que hacen tango, muchas mujeres haciendo tango, pero así desde la composición hay como una nueva camada, que ahora odio dar nombres porque siempre te quedas con alguien afuera, Martina Gadea, Eliú, que a través de las canciones de su padre está rescatando todo ese mundo maravilloso del príncipe, que durante la vida del príncipe estaba un poco dejado de lado y ahora por suerte lo estamos redescubriendo. Bueno, entonces, estamos hablando de mujeres, pero es medio tonto hablar de mujeres y de hombres. En realidad es parte de una escena general. Yo creo que sí. Que yo creo que tu primo Drexler ha tenido que ver, ¿no? Jorge Drexler. Yo creo que Jorge, cuando ganó el Oscar, de alguna manera hizo que el mundo mirara no solo a un país chiquito como Uruguay, sino que a un tipo de música, de autor. Uruguayos campeones. No sé. Y el Faro, sí, y aparte el Faro ahí parece ser Cabrera, ¿no? En el caso de Cabrera, tu primo, en tu caso, también vos has hecho un cover para de mí, Fernando Cabrera debe ser, si no el más, uno de los mejores compositores latinoamericanos, o sea, de habla hispana en este momento, ¿no? Así como Chico Buarque en portugués, Cabrera creo que está como a ese nivel. Y ha sido el maestro de todos nosotros, de Jorge y de todos, porque todos hemos escuchado Cabrera. Yo lo vine a descubrir recién cuando me fui a vivir a Montevideo, porque yo tengo más influencia de la música argentina por vivir en Paysandú de chica que de la música de Montevideo, la música urbana de Montevideo. Y cuando empecé a descubrir el mundo de Cabrera, realmente es increíble, es como que no podés... Hay gente que no le gusta, ni no le gusta ni ahí, pero la gente que le gusta lo ama, es como para siempre, claro, ese casamiento. Es un universo. Es claro, lo comparo, es un universo. No tiene nada que ver artísticamente, lo comparo un poco con Spinetta. Ahí o sea, está. Para Spinetta hay que meterse. Perfecto. Esta, es como de el Spinetta nuestro. Expulsa, ahí está. Pero si te metes, te quedas. Claro, es así, tal cual, exactamente. Ana, decías recién que bueno, tu origen en Paysandú justamente... te hizo estar muy cercana a la Argentina. A mí me sorprendió, por ejemplo, que el disco se grabara en San Luis. Sí. Y también como que hay mucho de argentino en el disco, de músicos. Es casi un disco argentino. En este disco son todos argentinos, porque se grabó en San Luis, producido por Matías Chela, que es argentino también. Y bueno, entonces, claro, con los músicos que llevamos a San Luis eran la mayoría argentinos, porque estuvimos maqueteando y trabajando el disco acá en Buenos Aires. En el disco anterior fue al revés, eran todos uruguayos. Y creo que, bueno, que está buenísimo que se dé ese intercambio, esa comunión. Somos recontrahermanos. Para mí es lo mismo estar en Buenos Aires que en Montevideo ya a esta altura. Estamos conversando con Ana Prada, la cantautora uruguaya, que presentará su disco el próximo sábado en el ND Ateneo. Pasaron ya algunos minutos de la una. Vamos a las noticias con Clara Liz y ya volvemos y seguimos conversando con Ana Prada aquí en Flores Negras. Rock 93.7 FM Nacional. Ahora que está de moda, voy a ponerme a payar. Hay que hacer como hace el tero, que el nido sabe cuidar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Con la majada de cría me han querido entreverar. lo invito a redomar toda la vida pensando qué dirían los demás, toda la vida pensando canciones para los demás. Usted me llama señora porque no me vio montar. Seguimos en Flores Negras en este segmento. Está Gustavo Contreras en operación técnica, como siempre Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, Clara Liz en la coordinación de aire. Estamos en el 4999-0937, donde se comunicó Josefina de Congreso. Bueno, muy buena la música, nos dice Josefina, y es un placer que estén de vuelta. Gracias, Josefina. Seguimos aquí con Ana Prada. Escuchamos en la entrada Como hace el Tero, uno de los temas de tu disco, Ana, Soy Pecadora. Y bueno, estamos conversando fuera de un poco de Montevideo, esta ciudad tan idealizada por los argentinos y tan hermosa. Pero, sí. ¿Cómo está hoy Uruguay, Montevideo? Para mí está muy, muy bonito, a pesar de los problemas sociales que tenemos como toda América Latina, igual que ustedes, igual que... Bueno, yo creo que Montevideo se ha llenado un poco de esperanza, de... Hay como otro aire que se respira, ¿no? A través de la asunción de ahora del Pepe Mujica y del segundo gobierno del Frente Amplio, hay, por lo menos está eso en el aire, la esperanza de que va a ser todo un poco mejor. Ya hubo un montonazo de cambios que realmente hicieron la diferencia, como el tema de la salud, el tema de lo que fue el Plan Ceibal, que es una computadora para, una laptop para cada niño de escuela. Sí, sí, aquí fue tomado también como ejemplo. Que está haciendo ahora, viajan permanentemente para mostrarlo en diferentes países de América Latina, incluso de Europa, porque es un avance... Buenísimo. Es un plan súper vanguardista. Y bueno, y está hermoso. Ahora en verano Montevideo es una ciudad divina. Marzo, abril, sigue estando hermoso. Yo estoy muy contenta, vivo ahí cerquita de la Rambla y en el barrio Sur. Es un barrio muy lindo. Muy, muy de pueblo todavía, te encontrás cinco o seis familias juntas en la calle haciendo un asado, en la propia calle, en la vereda. Claro. O a fin de año se cierra una calle y todos llevan y se come, esas cosas todavía se siguen haciendo. ¿Notás como artista y también bueno como habitante de Montevideo que existe entre Argentina y Uruguay una especie de extraño juego de fascinación hacia el otro, digamos, que nosotros nos fascinamos con un montón de artistas y de cosas uruguayas, y a su vez también uruguayo quizás es más crítico el argentino con el argentino y el uruguayo con el uruguayo que... Y también hace un rato pasamos una grabación de George Gilberto con Caetano Veloso, que cuando vinieron dijeron, bueno, qué lindo que es Buenos Aires, que nos quieren tanto. Sí. Y a nosotros nos parece increíble que sean cuestionados en Brasil George Gilberto y Caetano Veloso por cualquier cosa, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo ocurre eso, ¿ocurre en tu relación con el público, con la prensa? Sí, en Argentina me siento muy, muy bien tratada, la verdad. Tal vez mejor tratada que en Uruguay. Eso, ¿no? A nivel de la prensa, a nivel de la crítica. El público, bueno, tengo la suerte de que en Uruguay tengo un público súper lindo también, pero me siento muy, muy cómoda en Argentina, y aparte todo lo que escucho hablar de los uruguayos, ¡uy, es uruguayo, qué lindo vos! Y los campeones, y te empiezan a decir palabras nuestras. Y creo que hay como una relación así como de hermanito menor, que es el Uruguay. Y que por otro lado... Pero también tiene algo feo eso. Tiene una cosa algo así, paternalista, ¿no? Tiene una cosa paternalista, pero es como inevitable, porque ves por un lado el hermanito menor y por otro lado, ¡uy, mirá qué bueno lo que está pasando acá en Uruguay! Mirá cómo hicieron esto otro. Y hay como un respeto de que en su momento fue la Suiza de América, hubo 0% de analfabetismo, por allá por los años 50, 60... Yo me acuerdo una vez fui a Uruguay y las primeras veces que fui a Montevideo hace muchísimo. Y decía, qué lindo, los micros van despacio. Y un uruguayo me dice, mira, nosotros estamos hartos de que claro, vayan despacio. Que vayan tan despacio. Tardamos media hora para hacer 10 cuadras. Es que es verdad, te juro. Salís del barrio Malvin y trabajás en el centro y te demora 40 minutos. Te frenan todos lados. Viene la señora corriendo a 3 cuadras, la espera. Ya sabe que si ahí toma Susanita en esa parada y no está, ¿qué pasó? Le toca bocina. Ahora un poco se está perdiendo eso porque hay más autos, hay más gente, es como que hay otro movimiento. pero sí, hay un cariño grande de los argentinos hacia el Uruguay y de los uruguayos a los argentinos. Hay mucho uruguayo viviendo acá, fue un país que siempre nos abrió las puertas, mucha gente que trabaja acá. Eso está buenísimo. Leí, Ana, que estuviste cantando en la Asunción de los nuevos diputados ahí en Montevideo, sí. ¿No? Te quiero preguntar cómo fue esa experiencia. Y fue increíble, porque es la primera vez que hay la presidenta de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados son mujeres, y entonces decidieron hacer toda una celebración con mujeres que canten. Y no solo pude estar ahí saludando al Pepe y a Lucía, sino que además cantar en las escalinatas del Palacio Legislativo frente a una cantidad de gente y... No sé, yo estaba con una emoción que me temblaban las piernitas, la verdad, era como, no lo podía creer. Y sobre todo porque me siento muy orgullosa de poder participar y apoyar este gobierno. Espero que todo siga bien y que no nos defrauden, pero pero no tengo ningún problema en asumirlo. Hay un cambio de paradigma, digamos, en la música uruguaya, argentina, brasileña. Digamos, nosotros somos hijos de una generación que creció escuchando a María Bethania, a Gal Costa, a Chico Buarque, a Zita Rosa, a Viglietti, a los Olimareños, a muchísimos artistas, y de algún modo heredamos eso, pero no eran artistas de nuestra generación. Ahora, digamos, hay como una especie de nuevo panorama que no, yo creo que no es masivo todavía. Digo, están en Brasil, está Vitor Ramil, bueno, un montón de artistas. En Uruguay están ustedes, vos, Drexler. Bueno, estamos conociendo a Fernando Cabrera, que para nosotros es bastante nuevo, a pesar de que tiene tantos años. Y en Argentina también hay como nuevos artistas que no son Spinetta, Charlie, Mercedes Sosa. ¿Hay como una nueva escena de tipos de 30 y pico, o es una ilusión? No, yo creo que hay está Martín Buscaglia, está, sí. Bueno, hay Sebastián Jantos, hay un montón de jóvenes de 30 y pico, como en esta canción de autor, porque, claro, tú nombraste a Zita Rosa, a los Olimareños, increíble, que es toda la misma influencia nuestra, más nosotros los argentinos, porque nosotros tenemos mucha, yo tengo mucha influencia en la música argentina, por ejemplo. Y también tenemos en Uruguay una cosa que es el candombe, que en su momento fueron como las banderas de nuestra música, como Rubén Rada, por ejemplo, más para el lado de la murga, Jaime Ross, que de pronto son como las grandes corrientes, claro. Lo que es la murga y lo que es el candombe. Y ahora existen esas grandes corrientes muy fortalecidas, sobre todo a través de un sello ahora que hay en Uruguay que se llama Montevideo Music Group, que apunta mucho a la murga, al candombe, a lo que sería nuestra identidad musical más clara. Y en el medio de todo eso, después de la explosión del rock uruguayo, que sucedió con La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Los Buitres, todos esos, la canción de autor, digamos, el cantautor, estuvo un poco como en un momento muerto, desaparecido, y ahora empezó nuevamente a surgir. Pero y hay muchos. Acá lo que ocurre, me parece, es que lo que no es rock está medio limitado a lugares pequeños, como que sigue siendo un lugar que, a pesar que hay mucha producción, no logra dar el salto de cierto público de clase media, ¿no? De, claro, llegar que como tiene, a lo masivo, digamos. Claro, que tiene la plata para pagar lugares que no son tan económicos. Claro. Acá lo que sigue siendo masivo, digamos, sacando la cumbia, un montón de cosas, es el rock. Totalmente. En Uruguay pasa lo mismo. Y en el rock pasó algo muy interesante en Argentina y Uruguay, porque de algún modo hubo un juego así dialéctico alucinante que Bersuit le robó a Jaime Ross. De pronto, los Piojos también, ¿no? Tomaron lo que es el candombe, la murga. Sí. Después La Vela Puerca tomó de Bersuit y de los Piojos, y también, digamos, una cosa que ya es un puente muy transitado. Claro, interesante. Y en Uruguay también surgieron bandas tipo Los Pericos, o tipo Los Fabulosos Cadillac, La Abuela Coca, en sus, claro, sus comienzos. Eran re parecidos a Los Pericos, sí, como un escándalo. Partido de tenis, con ¿no? Vientos, con... Hay como una influencia, un intercambio increíble, pero eso sí, eso es como más masivo tal vez, desde la canción de autor, que es, sí, realmente, tal vez su ámbito más natural es el lugar más pequeño, más intimista, más de me siento y escucho la letra, lo que me quieren decir, me emociono de otra manera, se busca como otra sensibilidad. No sé si hay determinado tipo de música que su escenario natural es un mega estadio para 100.000 personas. Yo creo que, es difícil, pero, ¿no? No, yo lo que quería decir es que a mí, por ejemplo, me sorprendía que tipos como Rubén Olivera, o no sé, o históricamente Lazaroff, o no sé, o por ejemplo lo de Cabrera que decíamos que recién ahora se empieza a ser conocido, sí, acá, nunca tuvieron demasiada trascendencia, ¿no? Olivera nunca vino, entonces, digamos, la pregunta era ¿por qué? Si era porque justamente no hay público. No, yo creo que hay público, pero creo que hay que empezar a descubrirlos y hay que empezar a difundirlos y hacer un trabajo más asociado con una forma de trabajar más profesionalmente desde lo que es la producción, desde lo que es... El músico uruguayo siempre fue muy cabortero, muy arisco, en el sentido de no trabajo con nadie, trabajo solo. Yo me hago todo, me hago la prensa, me hago la producción, me hago todo. Y no se puede, para poder jugar en primera, digamos, y empezar a difundir, primero tenés que invertir muchos años de carrera. No ganar nada o ganar muy poco y tratar de posicionarte en un lugar más pro. Y segundo, tenés que trabajar en equipo. Si no tenés un equipo que te respalde, yo me siento incapacitada de vender mis propios shows o de llamar a los medios para que me hagan una entrevista. Apenas me siento capacitada para componer y subirme en escenario, que bastante energía me demanda. Entonces me parece que ese como narcisismo, esa forma de decir yo puedo todo, el músico uruguayo está empezando a cambiar, incluso en Cabrera, que recién ahora está empezando a trabajar con una agencia que lo respalda y con una producción, y que hizo en 2 años, año y medio, duplicó, triplicó su venta de discos. Entonces eso también ayuda, tiene que ser una cosa como por varias puntas, se va difundiendo, se trabaja más profesionalmente, le empieza a gustar más gente, va más gente, y eso es un ciclo, una cosa dialéctica, digamos, que va creciendo en espiral hacia arriba. Y bueno, yo creo que si Rubén Olivera no es conocido, tal vez ya sea conocido a través de una... A mí me pasa, recontramodestia aparte, hablando, que pila de gente me dice, uy, conocí a Cabrera a través de Dulzura Distante. Claro. Y después descubrieron el universo cabrerístico, ayer nomás Luis Pesetti y Magdalena Fleita. Y ahora son amantes de Cabrera, claro, por ejemplo. Bueno. Porque, entonces, claro, yo estaba acá tocando en la trastienda, no sé qué, no sé cuánto. Capaz que tenía un público que no sé si se hubiera arrimado de entrada a ver a Cabrera. Mis canciones son más fáciles, capaz más digeribles de entrada que las de Cabrera. Y que a través de determinado punto se abre todo otro camino. Y así se van a ir dando las cosas. Lo que pasa es que hay que trabajar con un respaldo, con una red de laburo. Bueno, Ana, entonces el sábado 27 en el N de Ateneo, ¿con tu banda estás? Estoy con mi banda, que está integrada por Juan de Benedictis, Diego Arcaute, son todos argentinos, Diego, ¿Y la misma banda que tenés cuando tocas allá? No, son dos bandas. A veces sí, a veces no, depende del evento. La música es el arte de combinar el horario de los músicos. Y hay veces que conviene hacerlo con algún... Es como dos teams, digamos, bastante parecidos en su instrumentación. Pero también es una manera de flexibilizar y de posibilitar que yo me venga 10 días antes a hacer prensa o que me pueda ir al interior de Argentina. Igual, digamos, esto de las dos bandas, ¿no?, me sorprende porque es un disco muy minucioso a nivel musical, muy arreglado. Claro, lo que pasa que el disco, en realidad estos músicos que tocan conmigo acá, casi todos grabaron en el disco. Entonces, en este disco en particular, que es tan argentino, porque tuve la posibilidad de grabar en San Luis a través de los años luz, y de Sony, creo que es el sello que está, pues, en el estudio de Sony. Claro, Sony distribuye. Claro, Sony lo que hizo con esa partida de dinero como para facilitar las grabaciones de los discos de Sony, también destinó una gran partida de dinero a sellos independientes. Ah, mira vos. Entre los cuales está Los Años Luz. Y dentro de Los Años Luz, ellos me convidaron a mí para hacer que impresionaste este los estudios de Sony. No se puede crear. Este fue el primer disco que se grabó ahí. Nosotros sacábamos los Neumann de las bolsitas de nylon nuevos, así. Fue increíble, nos trataron divino, se suena todo, es maravilloso. Entonces es un disco como muy argentino en ese sentido. El otro no, lo grabé todo en Uruguay, en el estudio Ricky Musso del Cuarteto de Nos, con Carlos Casacuberta, con todos músicos uruguayos. Pero bueno, ahí vamos. Un poco también la eso que hablábamos antes de cómo uno se hace conocer, y también está en la valentía de uno agarrar una mochila y decir, me cruzo, me armo una historia acá, porque a veces es súper costoso venirse con 20 tipos de Uruguay, hasta que ya no estás rolando en niveles que puedas viajar con toda tu compañía, hay que irse adaptando. Además, a mí me encanta eso, como que en cada músico le pone su propia impronta a las canciones. Entonces es como un vértigo alucinante, trabajar con diferentes personas, ¿no? Bueno, nada, suerte el sábado. Muchas gracias. Bienvenida, mejorate de la voz, cuídate. Sí, estoy un poco entre la lluvia y los ensayos y las notas y todo, estoy un poco cascoteada, pero vamos a llegar en tiempo y forma. Muy bien, bueno, y nos vamos con justamente el tema que le da nombre al disco, Soy Pecadora, Ana Prada, muchas gracias. Gracias a ustedes.

lugar para un poco más de placer. El postre de Flores Negras. Llueve en Buenos Aires. Estamos escuchando un viejo blues cantado por B.B. King más la voz de Sheryl Crow, Need Your Love So Bad. B.B. King, que este jueves va a tocar en el Luna Park con sus 84 años, su leyenda a cuestas. Realmente increíble, un caso tipo Nelly Omar casi. El Nelly Omar del blues. Bueno, se va a presentar también el miércoles. Miércoles y jueves, finalmente, dos fechas en el Luna Park, a 12 años de su última visita a la Argentina. Me estaba acordando una vez que tuve posibilidad de verlo a B.B. King, que era un concierto que daba en el Gran Rex en el año 96, con invitados como Luis Salinas, bueno, y Papo también, ¿no? Con quien, a quien llevó a sus giras por Estados Unidos. Pero la anécdota era que, mientras que en el ópera actuaba Jaime Ross, uno podía cruzar para el lado del Gran Rex y verlo a B.B. King, lo cual era una doble lujo. Fecha de lujo. No, realmente pasan cosas en Buenos Aires como estas, que a nivel visita internacional son muy buenas. Bueno, B.B. King entonces, 24 y 25 de este mes, miércoles y jueves. Quiero agradecer, bueno, a todos los mensajes, también mandarle un beso a Mariana, Lola y Juan. ¿Vos querés agradecer a alguien? A mi familia. A tu familia. Estamos con Paola Escobar en la producción, Nacho Rebaudengo también ahí, La Sangre Nueva de Nacho, también la producción, en todo lo que sea Facebook, mails, tecnología. Hombre, que se da mucha maña para la tecnología. Gustavo Contreras en la operación técnica, Clara Liz en la coordinación de aire y mate, que no es un tema menor. Y hoy es un domingo especial, empieza el otoño, está lloviendo, bajó la temperatura y además es tarde de superclásico. Yo soy hincha de Racing, pero los días, los domingos que juegan Boca y River, se siente en el ambiente una electricidad especial, ¿no? Pasa algo. Sí. Siempre es una ceremonia que a todos los que nos interesa la cultura popular nos moviliza aunque uno no sea ni de Boca ni de River. Yo armé programa familiar para ir a ver a los de mis viejos el Boca-River y vamos a hacer varios ahí. Uno lo ve. Sí, claro. Uno lo ve. A pesar de que, como ya fue escrito en todos los diarios, todas las secciones de deportes, es un clásico devaluado, que los dos equipos vienen mal, uno lo ve y siempre pasan cosas. Y estaba pensando hoy, bueno, cómo en una época el rock argentino en particular, y en general la música popular argentina, estuvo divorciada del tema futbolístico, a pesar de que en la Argentina es tan importante el fútbol desde aquellos años míticos que uno escuchaba a nuestros abuelos, qué sé yo, de la Máquina de River en la década del 40, uh-huh. Y a pesar de que, digamos, los músicos de tango iban a las concentraciones y había un feedback, los jugadores iban a las milongas o a ver a los tangueros, no hay muchos tangos que hablen de fútbol, hay algunos pocos, pero no hay tantos. No, bueno, si bien cada club tenía su tango instrumental. Sí, hay algunos que son famosos como Racing Club o Independiente, los que hizo en la época de la Guardia Vieja, que son tangos que perduran hasta el día de hoy, Greco. Pero no es una producción demasiado numerosa en comparación con la importancia del fútbol en Argentina. Sí, quizás no sea tan conocida. Hay unos cuantos tangos, pero son bastante de perfil bajo. Y llegando más hacia nuestros años, el rock siempre estuvo bastante divorciado del fútbol. El que iba a la cancha generalmente no escuchaba rock cuando el rock era un gueto, el rock argentino era un gueto, y viceversa. Había como una especie de divorcio, hasta que en la década del 90 empezó un acercamiento y ahora, digamos, es mucho más sólido, pero tampoco hay tantos temas. Uh-huh. Y uno, pensando en aquellos autores que han elegido el fútbol como fuente de canciones, pienso en Ariel Prat, pienso en Beto Azurey, en Coco Romero, también pienso en los temas de Los Piojos sobre Maradona, La Bersuit, que tiene un tema dedicado a Bochini, pienso en el Capitán Beto, que en su momento fue una especie de guiño de Luis Alberto Spinetta al Beto Alonso, en el 75, cuando River volvió a salir campeón después de 18 años. Pienso en algunos pocos artistas que han escrito sobre fútbol, pero yo creo que uno de los más lúcidos ha sido Alejandro del Prado. Alejandro del Prado, hincha de River, fue profesor de educación física, ha escrito sobre el fútbol desde un lugar bastante conceptual, ¿no? El fútbol como parte de la cultura de los argentinos. Y bueno, quería homenajear entonces a este laburo que ha hecho del Prado a lo largo de su carrera, de su larga pero con pocos discos trayectoria muy espaciada, de su último disco, que fue el regreso al disco después de muchísimo tiempo. Vamos a escuchar Hijo de un Puerto, un gran, gran tema. Tanto ver partir,

Amores Platónicos, del flamante disco de Julieta Venegas. Otra cosa, La Chica de Tijuana. A mí me parece mentira que hará más o menos 4 o 5 años la fui a ver a La Trastienda. Éramos más o menos 30 periodistas somnolientos y vimos a esta chica solita ahí con su acordeón, y muchos comentamos en ese momento que tenía algo, tenía un ángel, tenía un carisma y una voz chiquita pero entradora. Y bueno, finalmente, lentamente se convirtió en una personalidad dentro de este mercado del pop latino, sin ser una chica que está en el lugar romántico de la balada y sin ser rockera en un lugar intermedio. Ahí se posicionó Julieta Venegas a fuerza de hits como este que estamos escuchando, que es un posible hit tranquilamente, ¿no? Lo que estamos escuchando, ¿qué es? Es una canción que se llama Amores Platónicos, que abre el disco Otra Cosa, que acaba de salir, y que es un disco producido, como el anterior, como Limón y Sal, por Cachorro López, alguien que sabe de hits y sabe, digamos, exprimir talentos, como lo mostró en el regreso del Mejor Calamaro, uh-huh, con La Lengua Popular, y como lo demostró con tantos otros artistas. Recordemos que Julieta Venegas tiene 30 años, 29 años, y que comenzó en una banda punk titulada Tijuana No. Ella es de Tijuana, un lugar bastante peculiar del planeta Tierra, y en la frontera con San Diego, la frontera caliente entre México y Estados Unidos. Julieta Venegas, la verdad, se posicionó en un lugar que a mí me encanta. A mí me hace acordar esos artistas latinoamericanos bien producidos, que mezclan un poco la cuestión pop desde un buen lado de la producción, con ritmos más regionales, en algún sentido, aunque no tiene nada que ver. Me hace acordar lo que ha pasado con Juanes, que es un tipo que también venía del rock y del rock pesado, y terminó siendo, digamos, un músico muy producido, en este caso por Santa Olalla, que mezcló pop con un poco de música colombiana, con otros condimentos, y terminó siendo un tipo con algunos hits y con algunas cualidades. Sí. No soy muy devoto de él, pero funciona, ¿no? Y ha tenido sus hits también. Totalmente. Julieta Venegas, que se dice que está embarazada de un psicólogo argentino. Qué pesado, ¿no? Mira vos. Es como estar... Habrá sido paciente. Torero español, ¿no? Un psicólogo argentino es fuerte, ¿no? Sí. Esperemos que siga haciendo discos lindos después de pasar por un psicólogo argentino. Julieta Venegas, otra cosa. Vamos a escuchar otra canción de este disco. El track número 2, que se llama simplemente Bien o Mal, Julieta Venegas. Desde que te apareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponde. Si está mal, de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no ver. Por saber. retroceden. Si la entendés, angelitos de carrera no ven la pared. Un imbécil ahí te quiere pasar. Tú que sabes de mí, tú que sabes de vos, por las dudas no te olvides, todo viaje tiene su fin. Ecos del rock, llaves de quién abren sin cerrar. Si estuviésemos con clima de hacer concursos, preguntaríamos a nuestra audiencia quién canta, a qué pertenece esta canción, y creo que muy pocos adivinarían, excepto los que ya compraron Amapola del 66, el nuevo disco de Divididos, que es el primer disco de estudio en 8 años. Todo un acontecimiento se provocó alrededor de este disco. El que canta es Diego Arnedo, la primera vez que canta un tema solo, el bajista, y digamos a esta altura el miembro de Divididos junto con Ricardo Mollo, porque Catriel Ciavarella, el baterista, prácticamente no aparece, no habla. Fue presentado este disco en The Roxy hace unos 10 días y ni habló Catriel. Y en la foto de este disco, Amapola del 66, se ven la silueta de Mollo y de Arnedo bajo un molino, un bello arte. Y es un dúo Divididos prácticamente. Y un tema que suena bastante telúrico, ¿no? Más telúrico. De cantado por Diego Arnedo en un disco que, pese a la espera de 8 años, no ofrece mayor novedad de lo que ya venía ofreciendo, lo mucho bueno que venía ofreciendo Divididos. Esto es una música muy power, mucho rock, mucha guitarra, el bajo al frente, algún reggae, algún funk y por supuesto la página folclórica que patentaron, yo creo, desde la era de la boludez, cuando hicieron la versión esa tan Hendrix de El arriero de Yupanqui. Así que bueno, es un disco recomendable que no ofrece sorpresas, pero es Divididos, 100%, con todo lo bueno de Divididos y también con cierta ausencia de matices tímbricos, ¿no? Llega un momento que puede llegar a abrumar. Yo creo que Divididos funciona más en vivo que en estudio. Recordemos también que Diego Arnedo es hijo de Mario Arnedo Gallo. Es hijo de Mario Arnedo Gallo y justamente grabaron la parte folclórica de este disco, es La Flor Azul. Un tema que grabara Mercedes Sosa en su regreso a la Argentina, en el Ópera, en el 82. Uno de los temas que interpretó precisamente fue La Flor Azul. Totalmente. Y bueno, con esta chacarera de Mario Arnedo Gallo, el padre de Diego Arnedo, nos vamos a despedir de esta emisión, segunda emisión de Flores Negras, aquí en Nacional Rock 93.7. Si quieren comunicarse en la semana, por supuesto, está nuestro mail, floresnegras@radionacional.gov.ar, o también meterse en nuestra página de Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. Señores, disfruten este domingo de lluvia, se viene el superclásico, tomen mate, coman tortas fritas, empieza el otoño y nosotros estamos contentos también por el otoño. Entonces nos vamos, querido Andrés, con La Flor Azul por Divididos. Chao, hasta el domingo. Que solo me voy quedando, mi viejo tunal.